qué aburrimiento, por Dios, ¿qué puedo hacer? Está lloviendo, la tele está que no anda. ¿Estás aburrido? Apaga la tele y prende la radio. Sintoniza la 98.50. Si te querés comunicar, lo podés hacer a través del 15508-3535 o el teléfono fijo 461-2733 o vía Facebook FM Radio La Charlatana. Va a presentar. Hola, mucho gusto. Bueno, contanos tu nombre, presentate. Bueno, me llamo Eva y se me ocurrió hacer un nuevo programa con Agustín, que le tiré la data a ver si quería. Y bueno, acá estamos. Y sí, arrancamos acá con el mejor viernes, con un re lindo día soleado. Pero nos está acompañando más o menos el clima. Acá estamos tomando unos mates, compartiendo unas masitas también, ¿o no? En una jornada laboral acá en la charlatana, ¿no, Eva? Sí, todo muy lindo. Es la primera vez además que estás ingresando. Va, la segunda vez. A ver, contá más o menos. Y hace mucho que vine acá, en primaria, cuando hicieron un programa que se llamaba Escuela versus Basura. Y nada, esta es la segunda vez que vengo en muchos años, creo. Claro, ¿en qué año habrás? ¿En 2015? Sí, no, cuando estábamos en 2013, quinto. 2012. Bueno, éramos re chicos, creo. Imagínate, sí. Ya pasaron como 5 años. Bueno, y vamos a arrancar un nuevo programa los días martes a partir de las 14 horas o 13 y media hasta las 15 horas, calculale más o menos. El clima bastante bien, ¿o no, Evangelina, hoy? Muy lindo el día hoy. Ya está arrancando la primavera. Bueno, vamos a escuchar un poco de silencio y enseguida volvemos con el clima a ver cómo nos va a estar acompañando en el fin de semana y en el resto de la semana. Un montón de bocas como parlantes saturan el aire. Thank you.

Tengo una buena canción para cantar, a ver. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás. Y bueno, regresamos acá al aire de FM Radio La Charlatana escuchando. ¿Qué estamos escuchando, Angelina? Soda Stereo, Música Ligera. Es una canción muy viernes, ¿no? Tipo música ligera, pum, para arriba un viernes, para lo que es ya terminar la semana, ¿no? Bueno, el día viernes hoy nos está acompañando con un hermoso clima. 19 grados. 19 grados para la ciudad de Berisso. Tenemos una máxima de 19 y una mínima de 13, así que actualmente estamos en 19 grados. Para mañana, ¿qué tenemos? Va a estar mayormente nublado. Bueno, ahí ya se pudrió. Bueno, igualmente cada vez que dicen va a estar mayormente nublado, que va a llover. Son muy traicioneros. Claro, no hay que creer. Bueno, tenemos 15 grados para el día domingo. Va a estar probablemente nublado. Bueno, así que el fin de semana no se asuste, va a estar nublado. Y ya recién el día lunes también va a estar parcialmente nublado con una probabilidad de lluvia de un 20% para el día miércoles. Va a estar mayormente en un soleado. El martes, ya me salté. Ya quiero terminar la semana. Y ya para el miércoles va a haber unas lluvias dispersas, ¿no? Por la ciudad de Berisso. Tenemos una probabilidad de lluvia de un 60%. La humedad de 82% para el día jueves. Va a estar parcialmente nublado con probabilidades de precipitaciones del 10%. Y ya para el día viernes, ya finalizando la semana, también va a estar parcialmente nublado, con una prevalidad de precipitaciones de un 20%. Bueno, no sé si notaste que en la ciudad de Berisso durante esta semana hubieron bastantes marchas por docentes, centros de estudiantes, alumnos. ¿Por qué motivos, Evangelina, desde tu punto de vista? Y primero creo que por los sueldos bajos. Ahora también creo por las muchas amenazas de bomba que hay en todas las escuelas. Claro, son mortales. Son no sé cuántas llamadas debe haber por día, porque encima lo que es llaman, hay una bomba en la escuela de telefonía, se acerca un móvil de la policía, evacúan lo que es el colegio, ¿no? Y después tienen que esperar a que llegue explosivos, que llega después de 13 horas, siendo que ya los docentes se tienen que quedar de más, ¿no? Sin horas extras, sin nada. Y lo que te llevas la sorpresa es que te dicen, no, no hay nada en la escuela. Entonces te dan una euforia. Así que hoy, nuestra compañera Eli, hoy a las 5 de la tarde hay una marcha en el centro hacia el consejo escolar para que se unifiquen las causas. Ya se están unificando, acá me informa nuestra compañera, pero se quieren acabar en esta escuela. ¿Qué pasó? Y hoy hubo amenaza de bomba también, y me supongo que evacuaron a todos, pero vino muy tarde el camión de explosivos. Es una falta de respeto. Oh, no, todavía no llegó explosivos en esta escuela. Y todavía no llegó encima. Así que imagínate cuánto se estima la llegada de explosivos. Es una locura. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? La canción Tú sí sabes quererme. Enseguida volvemos. Thank you.

saber que ya no estás, quiero pensar que todo esto es mentira. Muriendo de día, viviendo esta agonía, no puedo entender que ya no seas mía. El círculo se cierra y el dolor me entierra. Qué difícil es vivir en esta guerra. Me niego, aunque digas que estoy ciego, desde que te fuiste soy un andariego. A todo compromiso tarde le llego distraído, de tu foto no me despego. Si tú eres mi vida, ¿por qué me liquidas? Yo no provoco tu partida, necesito tu olor, necesito tu calor, necesito verte encima de mi ropa interior. Retratos en cada rincón de la casa y el silencio me habla de ti. Es que sobra tanto espacio desde que no estás. Daría todo lo que hoy me queda por tenerte, porque vuelvas. Es que me niego a perder. Estamos al aire en mi radio La Charla, están escuchando Me Rehuso. Y vamos con algunos eventos culturales que van a estar surgiendo este fin de semana en la ciudad de Berisso. Tenemos mañana sábado 8 de septiembre, Mercado Popular del Productor al Consumidor. Frutas y verdura, radio abierta, FM Radio La Charlatana 98.5, venta de salchipapa a precios populares. A partir de las 10 de la mañana no se suspende por lluvia en la placita de calle Nueva York y 170, pasaje Wilde. Organiza MTD Nueva York, Frente Popular Darío Santillán, FM Radio La Charlatana, Centro Cultural Mansión Obrera. Y también mañana se van a estar dando talleres para niños, jóvenes, un taller abierto para todas las edades. A partir de las 2 de la tarde en el Centro Cultural Mansión Obrera, estamos de 2 a 7, 7 y media como mucho. Y comenzó, ¿qué comenzó? Hoy a la noche ya comienza la gran y más esperada fiesta del inmigrante, que el 7 al 9 de septiembre son los encuentros del coro Sonidos de Inmigrantes a las 18 horas en la Sociedad Italiana de Berisso. Y mañana 8 de septiembre la presentación de Reinas a las 8 y media en el Hogar Árabe Argentino de calle el número 49-4077. Del 15 al 9 de septiembre, de octubre, con concurso de los sabores de Berisso. En la Asociación Ucrania Renacimiento, Avenida Montevideo, 2552. No me sale. Discúlpeme, seguramente me habrá salido mal. No sé lo que habré dicho. ¿Qué dije? Asociación Ucrania, ¿qué es lo que dije? Dijiste Ucrania. No presté atención. El 16 de septiembre tenemos el desembarco simbólico de inmigrantes a las 3 de la tarde en la avenida Puerto La Plata, en la avenida Montevideo y calle 2. El 22 de septiembre al 9 de octubre, entrega de diplomas a inmigrantes. El 22 de septiembre, no de... Del 22 al 9 de octubre. El 22 de septiembre tenemos la entrega de diplomas a inmigrantes a las 6 de la tarde en colectivos, en colectividad griega, helénica y Platón. El 23 de septiembre tenemos la regata del inmigrante en el Club Náutico Ciudad de Berisso, en Avenida Génova. El 28 de septiembre, noche de tango a las 8 y stand de comidas típicas en la carpa del inmigrante. El 29 de septiembre, la apertura y stand de comidas típicas de a partir de las 12 del mediodía y festival de colectividades a las 13. Carpa de Migrantes, Avenida Montevideo, entre 10 y 11. a partir del 5 de octubre, Noche de Folclore a las 8 horas y stand de comidas típicas. El 6 de octubre tenemos la apertura de stand de comidas típicas también y el festival de colectividades. El 7 de octubre, apertura de stand de comidas a partir de las 12 horas, festival de las colectividades a partir de las 1 y coronación de las reinas infantiles a partir de las 16. El día 13 de octubre va a estar la maratón del inmigrante a las 9 de la mañana, la apertura en stand de comidas típicas a las 12, la elección de la... ¿Cómo vendría a ser? Cuaragésima primera fiesta provincial del inmigrante, se va a estar seleccionando la reina. Y después el 14 de octubre tenemos la apertura de stand de comidas a las 12, el tradicional desfile de colectividades a las 3, el festival de colectividades también, en la carpa de inmigrantes, organiza asociaciones de entidades extranjeras. Bien, y acá nuestra compañera Eli nos va a estar comentando que se va a estar realizando un evento el día sábado 15 de septiembre. Ahí se está acercando a los estudios. Bueno. Hola, bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Eli. Contanos que se va a estar realizando un evento el 15 de septiembre. Sí, el 15 de septiembre, bueno, desde lo que es el Centro Cultural Mansión Obrera, junto con otros espacios, no solamente Berisso, sino también de la ciudad de Ensenada, que se trabaja o se pone siempre el primer lugar de estar acercándonos a lo que es los niños y las niñas de los barrios y también los jóvenes y las jóvenes. Nos empezamos a juntar este año y tuvimos la inquietud de ver en qué andábamos, ¿no? Cada espacio y se nos ocurrió la idea de, bueno, empezar como a hacer un camino, ¿no? De ir caminando juntos, esto de estar justamente haciendo actividades para la niñez y la adolescencia. Entonces pensamos en hacer una primer juntada, si se quiere, al aire libre, pusimos el nombre La Pibada se organiza. La idea es que justamente nos vayamos conociendo y no solamente, digamos, que se conozcan los niños y los jóvenes que están en los barrios donde cada una de estas organizaciones o estos espacios tienen lugar. Por ejemplo, va a estar, además de nosotros, de Mansión Obrera, que estamos acá en la calle Nueva York, también se están juntando la gente del club, que es 159 entre 10 y 11, donde también tienen distintas actividades que van desde, no sé, talleres de circo hasta un inventario que digamos, desarrollan distintas cuestiones que tienen que ver con la música, con lo lúdico, también espacios como Piedra, Papel y Tijera de Villa Argüello, el Carmen, también, bueno, vamos a estar invitando también a la gente, a los jóvenes del Taller de Progreso, también se está acercando la gente de la Casita 1923, que es un espacio también que hace poco que estaba empezando a transitar, pero también es un lugar aquí en Berisso nuevo, abierto, ¿no? A lo que es la juventud, y también lo que es el espacio del rancho en Ensenada, donde también tienen fuerte lugar de trabajar a partir de lo que es una biblioteca ambulante. Y bueno, la idea es trabajar distintos ejes que tienen que ver con los jóvenes. Uno es el eje de la memoria, otro es el eje de trabajar todo lo que es el tema de género, siempre desde la perspectiva de lo que es los derechos de la niñez y la adolescencia, digamos, de la defensa y la prevención. También lo que es el eje antirrepresivo, esto nosotros desde acá, no solamente desde la Charlatán o desde Mansión Obrera, siempre, ¿no?, se tiene en cuenta todo lo que es el tema de la estigmatización que sufren los niños y los jóvenes en determinados barrios. Entonces, bueno, esos son temas que también van a estar presentes en esta jornada. Va a haber música, vamos a estar con la Charlatana, con Radio Abierta. Va a haber arte. El taller de serigrafía, Manigueta al Frente, que funciona también acá, exacto, en el espacio de Centro Cultural Mansión Obrera. Bueno, a ver, ¿alguna más? Sí, esto se va a desarrollar en el Parque Cívico, al lado pegadito a la hilandería, donde están todos los murales. Ahí a este sábado 15 a partir de las 15 horas. Sábado este 15 a las 15 horas. Este sábado 15 a partir de las 15 horas la pibada se organiza en el Parque Cívico al lado de la Hilandería Industrial. Bueno, vamos cerrando el programa. Nos estaremos encontrando el próximo martes a las 13:30 hasta las 3:30 más o menos, ¿no, Evangelina? Sí. Nos vemos el próximo viernes, ya estaba por decir, el próximo martes. Buen fin de semana, Evangelina, buen fin de semana a todos. Y nos vemos el próximo martes, los dejamos hasta luego. Escuchando un spot de La Charlatana.